Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí un lunes más presentando buena música, ofreciendo todo lo que nos va llegando durante la semana. Esto es Golpe de Voz y os habla Juan Sin Techo. Hemos querido comenzar este lunes con Zancada y vamos a continuar con Whisky Caravan, que siguen presentando su último trabajo, y uno de los temas incluido en ese directo se llama Días de Niebla. Y bueno, mientras vamos dando forma al programa, pues vamos escuchando buena música. A veces soy las rocas donde rompen las olas. A veces soy las olas que se rompen en una sin fe. Sin fe. A veces soy candado que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir para salir. A veces soy los pasos que no saben dónde ir. A veces soy preguntas que no tienen respuesta. A veces la respuesta a la pregunta la yo en ti. De mí sigo buscando lo que nunca encontraré. ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando lo que nunca encontraré. ¿Qué pensarás de mí? Sigo buscando lo que nunca encontraré. Y lo que resta será mis días de mierda y tus noches sin dormir. Lo que me jode es sentir que hay marcas tan profundas que no me dejan. We'll be right back.

han traído historias que han dado canciones ahora, que les han hecho formar estas dos canciones, La Duda y La Plaza. La Duda es la que acabamos de escuchar y que colabora Emi de No te va a gustar. Y bueno, son un poco historia de esas vivencias de por estas tierras, tanto América, Argentina y Chile. Dieron nombre a este a estos dos singles que han editado Mafalda a 10 minutos, lo han editado con el sello Maldito Record y bueno, la verdad que es un cambio diferente a lo que nos tienen acostumbrados Mafalda, pero la verdad que con una calidad y unas letras bastante buenas. Y nada, continuamos ahora con Reincidentes, la banda que en agosto daba su primer concierto después de toda una pandemia que estamos sufriendo. El directo tras la cuarentena es el nombre que han puesto a este disco de 9 temas que sacan también con Maldito, y esto sale de un poco, es un documental y es tanto gráfico como sonoro por ese concierto que dieron en el festival Cosquín Rock, que se hizo online, y para hacer también un homenaje al festival, pues Residente decide llevarlo a editarlo, y el resultado que podemos ver es el que vamos a tener a continuación. Hay Dolores, es uno de los temas que está incluido en este disco de Reincidentes en directo tras la cuarentena. Las 10 menos cuarto en el reloj. La noche abre su puerta en tu cabeza. En la tele un culebrón, la comida en el salón, esperando una sonrisa. Sé si soy mujer, soy una mierda, hundida en la sinrazón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. ¡Espalda! Por desgracia, un tema que sigue en la actualidad. Qué pena, la verdad, hay dolores de reincidentes. Pues nada, seguimos y nos vamos ahora con la Polla Record y vamos a hablar un poco de ese Levántate y Muere. Es un disco en directo que sacaron después de volver a los escenarios en el 2019, tras una reciente y exitosa gira que hicieron, Ni Paz Ni Descanso, y bueno, incluye un repertorio de la Polla Record, que la verdad todos conocemos sus canciones y que tiene que estar en tu discografía sí o sí. Pues nada, lo han hecho editado en vinilo, con DVD, en CD con DVD, y bueno, qué decir, que el sonido muy bueno, las imágenes muy buenas, y los que no pudimos estar allí, pues nos quedamos con ver el vídeo total del directo, que la verdad que está muy bien. Nada, la Polla Record, La Llorona. hombres existen en la colina. Pues ahí teníamos a La Polla Record, la verdad que es un disco bastante bueno para todos los que nos gusta el punk, muy directo y bueno, hicieron un repertorio de lujo. Continuamos y tenemos que hablar de la banda leonesa Esguince. Nos presentaban su último trabajo, Muerde o Revienta. Nos comentaba el vocalista César que la verdad que en los tiempos que vivimos no saben si van a tocar, si van a tener algún directo. Ellos tienen el repertorio preparado y quieren presentar este disco. Ya veremos cómo lo hacen y si les sale alguna fecha. Esperemos que sí. Sí que quiero remarcar que hay que apoyarles porque esta grabación han podido sacar el disco y hacer la grabación gracias a las colaboraciones de todo el mundo que ha comprado el disco, camiseta y bueno, pues al final los gastos han sido amortizados y eso a la banda es de gran apoyo. Pues nada, os dejo con uno de los temas que compone este disco de Esguince titulado Niños Soldados.

Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, el último trabajo de Trastienda RCE se hace llamar Lo que Dios quiera y nos incluía nuevos temas y algunos de su primer trabajo con la voz actual. El primer trabajo, Despertar, tenía un vocalista diferente y han querido pues plasmar esos temas con la formación actual. Y ahora para darnos a conocer a esta banda, quien no conozca, una banda ya veterana, que además tenemos que decir que Trastienda RCE han venido a León unas cuantas veces, pues estamos afortunados, los conocemos personalmente también. Y nada, pues para quien no conozca, os dejo con este tema, Volver, que es uno de los temas nuevos de Trastienda RCE, un disco que salió con Rock Estatal. Qué difícil es cambiar del tiempo una parte. Qué difícil encontrar un sueño tan distante. Qué difícil es poder escuchar una nueva canción y cantarla a todas partes. Pero a veces esta es la solución, apareces así y yo estaba tan distante. En mi mundo hay una estrella polar que me guía hacia el mar, que me lleva a la deriva. Es extraño pero es la verdad, es imposible sin ti, no me quedan más salidas. Hay un hueco libre en mi corazón que no quiere sufrir, que no quiere estar vacío. Quiero encontrar el sueño que una vez quise tener. Quiero volver a ese mundo que hace tiempo que pinté en un papel. Y allí lo encontré, por ti lo encontré. Pues ahí teníamos lo nuevo de Trastienda RCE y continuamos porque la banda berciana Mala Comunicación nos dejaba su tercer trabajo titulado Tras las sombras del silencio, un trabajo con una portada muy divertida, muy directa. La verdad que podemos decir que es una portada muy actual y bueno, con temas muy buenos como este, Al compás del viento, Mala comunicación, desde El Bierzo. Pues ahí teníamos a Mala comunicación desde El Bierzo y nos vamos ahora con Échale Apio, la banda que se formaba con un estilo punk, sin embargo con la incorporación de nuevos integrantes han ido cambiando del punk, bueno, no lo han dejado aparte, sino que han incorporado nuevos sonidos como metal y hardcore. Publicaban con el sello Maldito en el 2020 Senderos de Gloria 13 nuevos temas que suenan Yo sí que, vamos, he escuchado un poco anteriormente a la banda y decir que sonaba más a punk, y en este caso podemos ver más caña. Desde mi punto de vista, con este tema, Traidor, podemos ver la evolución de Échale a Pío. Pues incluso me atrevo a decir que suena un poco a música hoy también, lo nuevo de Échale a Pío. Y nada, seguimos con los valencianos Sin Propina. Nos hacían llegar en descarga su nuevo trabajo, Sigue Bailando, un nuevo trabajo donde hay colaboraciones, que se me ha ido un poco el tema, donde meten la voz de una de las componentes de la formación. La verdad que Aris es conocido por quien os habla, y la verdad que meter más voces en este disco, desde mi punto de vista, ha hecho que suene

pues he querido hacer un pequeño homenaje a esta banda Taco, una de las bandas que forman parte ya del rock de nuestro país y que a veces no entiendes por qué esta banda no ha llegado a alcanzar los éxitos masivos que se merece, porque es una banda de lujo y que, bueno, no sé por qué motivos, de verdad, no han llegado donde han tenido que llegar, y eso que luchan, la lucha ha sido diaria para poder estar en lo más alto. Pero bueno, quien conocemos a Taco sabemos que es una banda de lujo, una banda muy buena, y que le esperemos que lleguen donde tienen que llegar. Y mira, si somos pocos, al final también merece la pena a veces que seamos fan de ellos al 100%. Y nada, seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Ya hemos pasado la primera hora del programa y ahora le toca el turno a una nueva, a un nuevo proyecto de heavy metal titulado Advantia, y en el cual nos ofrecen un tema como este: Más fuerte que el dolor. Siéntete más fuerte que el dolor. De mi propio parecer, de mi propia sinrazón, sin saber rectificar ni dar un paso atrás. Preso de mi debilidad, de mi forma de pensar, de los miedos que guardamos en el fondo del desván. Y hoy me he vuelto a despertar con ganas de llorar, sintiendo que el destino juega conmigo. Sin dormir, de los días que escaparon entre nuestros dedos. Preso de la soledad, de hablar para no escuchar, diciendo una y otra vez que todo fue perfecto. Y hoy me he vuelto a levantar y al mirar atrás, siento que estoy vivo. Si tú estás conmigo, puedo volar. Solo tienes esta vida. I know. Pues tengo que decir que he dicho mal el nombre de esta banda, perdonadme. Adventus es el nuevo proyecto de esta banda formada por Víctor García, Manuel Ramil, Fernando Mon, Luis Molero y Alberto Ardines. La banda acaba de terminar este trabajo titulado Morir o Renacer, que se compone de 11 temas de heavy metal y que ha sido producido y compuesto por Manuel Ramil, Tercera Planta Estudios. Y bueno, la verdad que temas muy, muy buenos, muy de la onda de este tipo de música, y conociendo a los componentes de Adventus, pues no nos podíamos esperar mucho menos. Pues nada, hablaremos mucho más en otros programas de esta banda, Adventus, que ha sacado el disco con el sello Maldito Record. Y continuamos también ahora con otra banda que publicaba su sexto trabajo titulado Sexto. Os hablo de Zenobia, que publica un nuevo trabajo con 12 temas en la misma onda de la banda conocida ya bastante en el mundo del heavy metal, y desde La Rioja nos ofrecen temas como este, Jamás, lo nuevo de Zenobia. A ver, que se nos ha colado otro tema. Ahora sí, ahora os dejo con lo nuevo, con lo último de Zenobia y ese tema Jamás. Fue comprendiendo mientras se hacía mayor.

sale ese agujero, me encamina hacia mí. Estoy aquí, aún me puedes ver. Vuelve al camino para verte sonreír otra vez. Pues aquí hemos podido ver la diferencia de temas que nos ofrece Corvus Quinto en su último trabajo. Y nos vamos con Extravaganza, un disco en directo editado en el 2020, titulado La Noche de Fénix, donde recoge, como siempre, temas de su trayectoria. Digo como siempre porque muchos de los directos, casi al 100%, son los mejores o una gran selección de los mejores temas de cada banda cuando los ofrecen en directo. Y eso es lo que ha querido hacer Extravaganza en este caso. Son 12 CDs con un DVD y que salía a la venta con el sello Maldito Record. Y la verdad que suena bastante potente y con temas como el que vamos a escuchar ahora mismo a continuación. Cuestión de fe es el tema que acabo de elegir de Extravaganza. Dígalo, toma la guitarra. Pues ahí teníamos a Extravaganza y bueno, últimamente me gusta pues hacer un poco recopilatorio, que tengáis una pequeña sesión de buena música sin molestaros yo con mi voz. Pues nada, os dejo ahora con unas cuantas bandas para poner punto y final al programa de este lunes. Como sabéis, estamos siempre los lunes de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio con Golpe de Voz, con Juan Sin Techo al habla, como técnico y haciendo posible ameno el programa. Espero que estéis a gusto estas dos horas y bueno, el lunes que viene estaremos con más cosillas, más novedades, como siempre digo, aquí en Golpe de Voz, en W Radio, y gracias a todos por escucharnos y a todas las bandas y demás por las colaboraciones. Thank you. Sin Techo, contacta conmigo en el 699-514795. Hasta gratis de espar. Mis días son terribles, encienden el mar. Aire, me falta el aire. Desde que corre el cabo en costera, bay, y puñas el selim y la presión arterial. Aire, me falta el aire. Yeah. Y ahora ve, con la corda tan bruta. Así que podemos de donde pide Buda. Vallantes que no sé moverles más. Corre, meterles mueres, tu cultura es más. Y ahora ve, con la bruta son cosas. Fijarles testimonio de la nuestra fuerza. Conten grandes batallas con este mapar. Ningún que mamá ficha. Respirem, tot se trobar en l'aire. Yeah. sento viejo, es inevitable ser valiente, es mi única opción, resistiendo bajo la presión que me atormenta, aunque no abandonaré un gran desafío, se alza ante mí, mi destino es luchar para cumplir un sueño. Sin desfallecer, confianza en nosotros mismos, siempre creer en ti, cualquier meta alcanzarás, un gran desafío, hey. Mi destino es luchar para cumplir un sueño. Arriba. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Come baby, I'm ripped up tight.